Hace poquitos días las primeras 6 columnas que compramos para el tinglado ya llegaron, están en el club, se pueden ver ahí en la sede. Eso ha sido un gran objetivo, estuvimos meses trabajando en eso. Las primeras columnas ya están, son columnas de 30 centímetros por 30 centímetros en hierro de 20 milímetros de 7 metros de altura. Esas columnas tratamos de normalizar lo que va a ser el techo de el nuevo tinglado del club, que ojalá se continúe y se siga. Es un objetivo bastante ambicioso. Y lo que tratamos es, de acuerdo a las especificaciones técnicas que tiene Sudamérica en cuanto a juego de vóley, pide al menos 7 metros de luz. Por eso es que las columnas tienen esa altura. De eso de estar terminado, va a ser la superficie más grande cubierta en el pueblo, cerca de 1.500 metros cuadrados cubiertos y metros de luz sin ninguna columna.